Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Pablo del ferrocarril clandestino de Madrid. Y bueno, más o menos lo que nos han dicho que comentásemos, más o menos, pues es la como la composición de nuestra red y el trabajo que desarrollamos, ¿no? El ferrocarril surge hace como más o menos 3 años, a raíz de una caravana que se organiza desde distintos puntos del Estado a Ceuta por aquel famoso asalto, entre comillas, de inmigrantes que hubo a la frontera y que acabó con bastante sangre, ¿no? Con disparos llegados de la policía española y también de la policía marroquí, y que de alguna manera conmovieron o impactaron de manera bastante fuerte en gente que ya desde hacía tiempo pues venía y veníamos debatiendo, discutiendo y organizándonos en torno a las problemáticas de la ciudadanía, de la conquista de derechos y por lo tanto también en la cuestión migratoria. A raíz de esa caravana en Madrid se junta un núcleo bastante grande de gente que empieza a darle vueltas precisamente a cómo romper no solo esas fronteras externas que separan España de otros países o Europa de otros países, sino también cómo empezar a analizar y también romper todas aquellas fronteras que se derivan de esa frontera nacional que es la que está como a primera vista, ¿no? Lo que se podría denominar, imagino esta mañana se habrá hablado, las fronteras internas, ¿no? Es decir, todas esas líneas que dividen a la población por color y sobre todo por acceso a los derechos de ciudadanía, ¿no? Es decir, ya sea en sanidad, ya sea en educación, ya sea en cualquier trayecto cotidiano en la vida de cualquier gran ciudad donde los controles policiales cada día son más habituales, controles específicamente de papeles, ¿no? Pues todo ese tipo de cuestiones que impactaban muy fuerte en el cuerpo de mucha gente militante y que se quería dar una respuesta específica precisamente a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, desde hace como 3 años en Madrid, pues el ferrocarril clandestino lo que ha hecho es ir agrupando tanto a colectivos como a individuos que en un primer momento eran una simple red de apoyo a gente migrante, ¿no? Es decir, el objetivo fundamental era hacer o revertir todo lo que pretende la ley de extranjería, ¿no? En vez de poner obstáculos a la libre circulación de las personas, el hacer viable la circulación de las personas. Ese era el objetivo fundamental, ¿no? Y de ese objetivo, por supuesto, se deriva un objetivo político, ¿no? Que es derrumbar todos aquellos mecanismos, ya sean físicos, legales, políticos o económicos, raciales o ideológicos, como le queramos llamar, y también identitarios, que impiden que esa circulación, esa libre circulación de las personas, es decir, ese momento en el que alguien decide moverse de su país o de un sitio para ir a otro en busca de una vida mejor, fuese lo más fácil posible y reconociéndolo y queriendo que fuese reconocido como un derecho, un nuevo derecho de nuestro tiempo y que es un derecho que ha sido ejercido históricamente en toda la humanidad, ¿no? La posibilidad y la necesidad de ejercer el derecho a moverte allí donde consideres que encuentras las mejores oportunidades para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, a raíz de esa primera intuición, de ese primer movimiento de como más de solidaridad, ¿no? De empezar a abrir pues un espacio para que la gente se pudiese empadronar, acompañar para conseguir la tarjeta sanitaria, como todos estos elementos como más cotidianos de convivencia y que de ellos se derivan un montón de problemáticas también de lucha política. Es decir, porque hay actores específicos que son fundamentalmente los gobiernos, en este caso los gobiernos europeos y más específicamente la Unión Europea, por ejemplo, con la directiva de retorno, que son los que impiden que este tipo de cuestiones, que para cualquier persona española, por decirlo así, europea, es un mero trámite burocrático, para otra gente es simplemente la frontera que le divide de ser ciudadano y tener acceso a derechos o no serlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues un poco esa primera intuición se empezó a tomar una forma organizativa, de alguna manera el ferrocarril empezó a coordinar pues muchas pequeñas iniciativas que a la vez estaban surgiendo en distintos barrios de Madrid y que son pues un poco el mapa de realidad que compone hoy en día el ferrocarril clandestino, ¿no? Todo el trayecto hasta la actualidad, bueno, han pasado un montón de cosas, pero explicando un poco qué gente compone ahora mismo, qué colectivos y grupos compone el ferrocarril clandestino, podremos entender un poco cuál ha sido esta trayectoria desde aquel primer momento hasta ahora, ¿no? En la actualidad el ferrocarril tiene, por decirlo de alguna manera, organizada esa primera intuición que tuvimos hace como 3 años en un suelo que se podría definir en torno a lo que llamamos las oficinas de derechos sociales, los talleres de derechos y las asesorías en general, es decir, estas serían como nodos organizados de asesoría jurídica, clases de español para personas inmigrantes, talleres de derechos, puntos de encuentro, los propios centros sociales que sirven como esponjas, como espacios de agregación donde la gente autóctona o migrante se puede encontrar y que sirven como primer escalón para empezar a trabajar todas estas cosas que estaba comentando antes, ¿no? En la actualidad el ferrocarril se compone de 4 o 5 oficinas de derechos sociales, están en 5 barrios de Madrid, y luego toda una red de dispositivos que está concretamente en el barrio de Lavapiés, ¿no? Uno de ellos fue uno de los primeros fue la asesoría para gente que vende en el Top Manta, ¿no? Es decir, de donde sale la Asociación de Sin Papeles, que luego presentarán Alu y Teresa. Otro es la asesoría y asociación vinculada a todo el proceso de trabajo con la comunidad bangladesí. Hace como año y pico, cerca de más de 40 bangladesís de bengalís del CETI, del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes de Ceuta, se escapan, dejan de asistir por la noche al CETI y se van al monte, y a partir de ahí, desde Madrid, con la gente bangladesí de Madrid, se establece una comunicación y un proceso de lucha para pedir la regularización y la traída a la península de, al final, 37 personas, ¿no? Eso tradujo pues en un encierro en una delegación del Ministerio de Trabajo, en un proceso de negociación, en concentraciones delante del Senado, en diálogo con el Ministerio del Interior, que al final acabó con la regularización de estas 37 personas, que son una parte importante de las que forman ahora la Asociación de Valientes Banglas, como se han autodenominado, de Madrid. Un poco el proceso tanto de la Asociación de Sin Papeles como de la Asociación de Bangladesh, como otras que se están formando, como es ahora la Asociación AFAC de migrantes marroquíes, llevan más o menos el mismo proceso, ¿no? Es una mecánica más o menos sencilla de actuación, de trabajo cotidiano en la base con colectivos migrantes y tratando de dibujar estructuras que siempre pensamos como mestizas, ¿no? Estructuras que no están definidas por el apoyo de autóctonos hacia la población migrante y tampoco están definidas en torno a la utilización de migrantes por parte de migrantes como en relación de servicio a estructuras de autóctonos, ¿no? Sino que pensamos organizaciones que de encuentro y también de lucha política donde la realidad migrante y autóctona tengan un espacio de encuentro y de organización común, ¿no? Así se ha pensado la Asociación Bangla y así se piensan también todas las oficinas de derechos sociales y todos los dispositivos que el ferrocarril clandestino está trabajando ahora mismo, que son estos y algunos otros más, ¿no? Como por ejemplo en la vía específica del camino hacia la expulsión, ¿no? Es decir, todo el proceso que toma mucha más viveza, sobre todo a partir de la aprobación de la directiva de retorno de la Unión Europea, ¿no? Donde no sé en Zaragoza, pero por lo menos en Madrid y en Barcelona es clarísima la como la directiva política que ha tomado el gobierno de Zapatero, señalando como mecanismo fundamental para regular las relaciones laborales en España la expulsión de población migrante, ¿no? Señalar una población excedente y, por lo tanto, el poner todos los dispositivos a su alcance, desde el control policial en cada esquina de la calle hasta los centros de internamiento de inmigrantes, para que se agilicen los trámites de expulsión de la gente sin papeles, pues en ese recorrido también se están trabajando distintos dispositivos, ¿no? Que fundamentalmente se podrían definir en tres. Uno es el que está vinculado a todos los dispositivos gubernamentales, tanto de la administración local, del Ayuntamiento de Madrid, como de la Comunidad de Madrid, en materia de inmigración, que está sufriendo un montón de cambios que no entraré a detallar, pero que sobre todo estamos interviniendo desde el punto de vista de los trabajadores de esos dispositivos, ¿no? Se ha creado una asamblea de intervención social de dispositivos de inmigración, donde se está realizando una investigación en profundidad de todos estos cambios de las políticas públicas en materia de inmigración en la Comunidad de Madrid, y a la vez acompañados por una plataforma de trabajadores que se llama Por Si Cierran, tienen un blog, Por Si Cierran las Fronteras, es el nombre, pues se ha convocado esta asamblea que actualmente reúne a bastantes decenas de trabajadores de estos dispositivos, ¿no? Luego, por otro lado, en concreto con el tema de... Yo voy a ir citando un poco cada cosa, y luego, si en el debate queremos centrarnos en algo en concreto, pues se puede hablar, ¿no? Sobre el tema de los controles policiales, que es y las detenciones que conllevan esos controles policiales, que es un quebradero de cabeza constante, sobre todo para la gente que no tiene papeles y sufre esta persecución cotidiana y directa de la policía. A Lu esta mañana, sin ir más lejos, le han parado en Legazpi, o sea, como que es la cotidianidad para cualquier persona sin papeles. Se ha preparado un dispositivo que se llama Huir de Aquí. Huir de Aquí son las siglas de Unidad de Intervención Rápida del Ferrocarril Clandestino, que trata de dibujar un dispositivo de autoprotección para la gente que estamos en el ferrocarril, para poder estar atentos de detenciones y poder ir a comisarías, poder estar dando la tabarra para que las detenciones tengan las menores consecuencias posibles, en el sentido de cuando se abre el expediente de expulsión y todo lo demás, ¿no? Y por último, en concreto, el tercer dispositivo que trata de interferir en este proceso de expulsión es la plataforma Cerremos los CIES, ¿no? Que el año pasado estuvo muy activa, también a raíz de la huelga de hambre que protagonizaron los propios internos e internas del centro de internamiento de Madrid, de Aluche, y que sobre todo está haciendo una labor de recopilación de testimonios de gente que está en el CIE, y de proyectarlos a la opinión pública, ¿no? Es decir, si algo se consiguió el año pasado, precisamente que los centros de internamiento, que eran algo totalmente desconocido en Madrid, son agujeros negros en los que, bueno, imagino esta mañana también lo se habrá comentado, nadie sabía lo que era un CIE, no era algo sobre lo que se pudiese opinar, porque era algo totalmente desconocido. Por lo menos salió a la palestra pública, y durante mes y medio todos los medios de comunicación estuvieron en dimes y diretes con la plataforma y el ferrocarril, discutiendo sobre qué pasaba y qué no pasaba en los centros de internamiento, ¿no? Incluso obligando a la policía a tener que dar ruedas de prensa y posicionarse sobre las denuncias que con nombres y apellidos se estaban dando a través de la plataforma, ¿no? Que la plataforma fundamentalmente hace un trabajo de investigación en el CIE, de acompañamiento a personas que están en el centro de internamiento, y también de organización junto a los familiares de gente que está retenida, ¿no? Por hacer un resumen así final de lo que podría ser el ferrocarril clandestino, así como la idea que tenemos en la cabeza, ¿no? Una de las ideas que ronda la cabeza sería, pues, un poco intentando afrontar un problema que la militancia a nivel global se plantea, cualquier militante a nivel global se plantea, ¿no? Es decir, cómo luchar primero contra la dispersión general que nos rodea, o al menos así percibimos, y tratar de sacar o entender de esa sociedad compleja, muy compleja sobre todo a raíz de estos procesos migratorios, pero también a raíz de la desregulación del mercado laboral, por ejemplo, sin ir más lejos, que empieza a eclosionar el hecho social en un montón de sujetos diversos, distintos, que entre sí muchas veces es difícil que se puedan comunicar por sus trayectorias, sus biografías absolutamente diferentes, ¿no? Es decir, pues tratar de empezar a pensar, a imaginar mecanismos que sean capaces de hacer mezclables todas esas realidades, a todas esas personas que a priori parecen diversas, ¿no? Y sobre todo, que esa es la gran apuesta política o gran interés político que tenemos con estos dispositivos, ver cómo, de algún modo, estas realidades y sus problemáticas pueden dar el salto, podemos dar el salto a hacer un trabajo de orden reivindicativo, político y también de intervención fuerte en el espacio público, ¿no? De alguna manera conseguir que conflictos que aparentemente parecen dispersos y poco juntables, por decirlo así, pueden tomar una forma sindical. Esto es hacer de sus reivindicaciones cotidianas, concretas y de sus experiencias de explotación y también de lucha algo colectivizable, ¿no? Es decir, siempre en la asesoría jurídica, siempre que se presenta, ¿no?, en el ferrocarril hacemos asesoría, luego siempre del público o alguien pregunta ya, pero eso no es asistencialismo, no es que una persona llega, me usa y luego se va. Mentiría si diría que si dijese que mucha gente no hace eso, mucha gente hace eso, evidentemente. Pero la idea de las asesorías, como es la idea de todo el ferrocarril, es tratar que todos esos problemas, estas cuestiones y todas esas experiencias de explotación que se nos aparecen a todo el mundo como individuales, como un problema individual, puedan dar el salto a ser colectivas, al menos a discutirse con otras personas y a discutirse en términos de cómo organizar concretamente, sindicar de alguna manera esas luchas para dar el salto a la reivindicación política y a la conquista del espacio público, claramente encaminado a la recuperación y a la conquista de los derechos que se están perdiendo y también a la conquista de nuevos derechos que podamos imaginar, como es por ejemplo el derecho a la libertad de movimiento. Y con esto yo acabo, ya le dejo a Luz.